Continuamos con más de este gran compositor. Les quiero presentar la siguiente pieza musical, que de seguro muchos de ustedes ya la habrán escuchado mínimo una vez. Les dejamos con la obra Para Elisa. bellas las obras que acabamos de escuchar, ¿verdad? Colegas, ¿por qué no charlamos con la audiencia un poco y les contamos cuándo fue la primera vez que escuchamos estas piezas musicales? Bueno, la primera pieza que yo escuché muy joven fue Para Elisa. Siempre me reunía con mi tía en las tardes después de venir del colegio y ella siempre me llevaba a escuchar esta música ahí en un espacio bien tranquilo. Me hacía también cerrar los ojos e imaginar, dando una imagen de lo que estaba sonando. Y me parecía tan agradable eso que empecé a agarrar mucha costumbre. Desde ahí fue el momento en donde me empezó a gustar mucho la música clásica y empecé a averiguar mucho más sobre eso. ¿Y tú, André, qué nos puedes contar? Ronnie, yo también he escuchado Para Elisa cuando fui muy joven, cuando mi mami en alguna ocasión me compró una caja musical y tenía esta bella melodía. Cuéntanos, David, ¿cuál de las dos piezas escuchaste primero? Pues de mi parte yo puedo mencionar lo siguiente. Cuando yo tenía unos 3 o 4 años, no recuerdo con exactitud qué edad tenía en aquel entonces, a mi hermano mayor le habían comprado un piano de juguete, en el cual venía algunas canciones que podías hacerla sonar y ya sonaba toda la canción completa. Y una de esas canciones era el Para Elisa. Y mi hermano comenzaba a tocarla en el piano. Él tendría en aquel entonces, si mal no me equivoco, unos 7 años, de 7 a 8, si mal no me equivoco. Y esa melodía se me quedó bastante marcada en la cabeza. Y no fue sino hasta que tenía yo unos 10 u 11 años que me compraron mi primer piano, el cual hasta la fecha lo sigo teniendo. Y sigo escuchando esa pieza con mucho beneplácito. Y de hecho algunas veces me pongo a estudiarla para mejorar mi conocimiento en este instrumento. Ronnie, tú que eres pianista, a lo mejor me puedes guiar un poco, ¿no? Claro, en otra oportunidad, cualquier cosa me puedes pedirme. Sin duda, experiencias muy interesantes que nos han conectado con el hermoso mundo de la música. Y como estamos hablando de un músico muy importante, les pedimos a todos nuestros oyentes que estén atentos con nuestro segmento de acontecimientos importantes, ya que tenemos un gran anuncio que comunicar. Por ahora, les dejamos con una obra más de Beethoven para cerrar este bloque e irnos a comerciales. Les dejamos con una obra para cuarteto de cuerdas titulada La Gran Fuga en Si bemol mayor. Thank you.

acontecimientos semanales y algo más. Queremos anunciar que el Conservatorio Superior Nacional de Música estará presentando un evento titulado Beethoven 250 años después. En dicho evento se darán varias charlas magistrales y conciertos en línea. De igual manera, cabe mencionar que nos acompañarán distinguidos docentes y músicos de Suiza, Rusia, España, Ucrania, Cuba, Chile, Estados Unidos y Ecuador. Este evento se llevará a cabo de manera virtual desde el 14 hasta el 16 de diciembre y podrán ver todas las charlas y conciertos en nuestras plataformas digitales. Esperamos contar con su valiosa asistencia. Por último, pero no menos importante, queremos extender a nombre de toda la comunidad del conservatorio nuestra más sincera y calurosa felicitación a los estudiantes que se acaban de graduar con honores de la institución. Jefferson Neto, en la cátedra de piano bajo la tutela del docente Juan Pablo Miño. Edgar Gómez, en la cátedra de saxofón bajo la tutela del docente Ereisi Socarra. Omar Sánchez, en la cátedra de violonchelo bajo la tutela de la docente Jessica Guerrero. A nombre de toda la comunidad del conservatorio, les extendemos nuestras felicitaciones por haber conseguido este logro y desearles la mejor de las suertes en su etapa profesional y que esta sea de mucho provecho y sigan cosechando muchísimos más logros. Acontecimientos semanales y algo más. Seguimos con más música para todos ustedes. A continuación queremos presentar una adaptación de Lambada para guitarra clásica de la obra Para Elisa, escrita e interpretada por el músico Pavel Steil. Escuchemos. Thank you.

A continuación, les queremos presentar una versión en jazz latino del tercer movimiento de la Sinfonía Patética, interpretada por el pianista húngaro Richard Reves y su ensamble de músicos acompañantes. Continuamos con más de este gran tributo a Beethoven, esta vez por parte del pianista estadounidense Warren Hyde, con el segundo movimiento de la sonata Claro de Luna. Escuchemos. Para finalizar con este gran tributo, vamos a aumentar un poco los decibeles, ya que tenemos con ustedes al grupo británico de rock progresivo Electric Light Orchestra, con su tan emblemática pieza Roll Over Beethoven. Y bien, amigas y amigos, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este gran bloque musical en honor a Beethoven y queremos agradecer a todos ustedes por su amable asistencia. No está de más recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. De igual manera, también les queremos recordar que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, soy Andrea Garrido y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.